Bien, tenemos comunicación telefónica, vamos rápido, estamos conectados ya con Abraham Gack, que es economista, es integrante del Plan Fénix, y todos lo recordamos como el director del Pellegrini, un director muy querido por todo el mundo. Gack, acá estamos con Jorge Perín, gracias por atendernos, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, Gack, bueno, ayer pasaron un poco de largo, centrado todo el mundo en el levantamiento de las restricciones cambiarias, dejaron de lado otros anuncios que son muy preocupantes. Los mecanismos para volver al endeudamiento financiero de corto plazo, la liberación de las tasas de interés en pesos y los movimientos, y también la libertad para los movimientos de entrada y salida de capitales financieros. Digo, estas cosas que sobre las cuales tuvimos experiencias durísimas en los 90, ¿no? Así es, pero forma parte de un conjunto de medidas que incluso ya la hemos visto aplicar y la hemos de alguna manera visto fracasar también, ¿no? Uh-huh. De modo que tenemos que esperar un poco a ver en qué circunstancias de esta época, diferente a la de otras épocas de hace 20 años atrás, cómo reaccionan la sociedad. Y nos quedan, lógicamente, grandes inquietudes porque hay cuestiones que no han sido aún tratadas, porque sabemos perfectamente que una devaluación supone una disminución en la capacidad de consumo del asalariado. Uh-huh. Lo que no hemos escuchado nada todavía es qué se va a hacer, cómo se va a hacer para tratar de evitar un daño irreparable en este sentido. Y yo lo que me temo que sucede es lo que sucedió siempre, ¿no? Son todos, en marzo, abril, mayo habrá paritarias, pero ya los cambios que, desde el punto de vista de los costos y la capacidad de consumo ya va a estar señalada, marcada claramente con anticipación, ¿no? Sí, sí, además de dos meses. Y por además nos queda pendiente un par de anuncios que me parece que habrá que esperar a ver la dimensión, porque ya ayer nos asustamos con algo y después apareció que había un límite en la compra en efectivo, que no iba a venir un lavador de dinero a lavar 2 millones de dólares en efectivo. Uh-huh. Eso parecería que ha sido subsanado, o por lo menos estaba previsto y en ese momento no se señaló. Pero hay una serie de cuestiones, sobre todo la apertura del mercado. Me parece que es esencial. Uh-huh. La Argentina, como un país industrial que no ha logrado tener un cambio sustantivo en su planificación como industria, como uh-huh. sector industrial, es muy vulnerable a la competencia de aquellos países que no solamente, por un lado, pagan mano de obra muy barata, uh-huh. no solamente tienen políticas de dumping, es decir, de sostenimiento de determinadas producciones, sino que además han avanzado fuertemente en mejorar su productividad. Uh-huh. Entonces, esa es una competencia que una industria, en alguna medida, no digo primitiva porque no lo es, pero en alguna medida limitada, tiene desventajas muy grandes. Y ahí sí puede haber un riesgo muy importante, porque si por un lado disminuye la demanda y por otro lado la competencia externa elimina la otra demanda que puede quedar, esto trae aparejado necesariamente el cierre de empresas, ¿no? Cierre de industrias, claro. Pero en el plano estrictamente financiero, de acuerdo a estos anuncios de ayer, otra vez pueden llegar capitales especulativos, convertirse a pesos, tener tasas que en ninguna parte del mundo tendrían, 40% ya, se está hablando, y después volver a salir porque ahora pueden en 120 días... Bueno, esa es la única limitación. Hasta hace poco tenían una penalidad, tenían que hacer un depósito en efectivo. Y tenían que estar un año, por lo menos. Claro, y ahora son 120 días solamente de estadía. Claro. Lo hace más fácil para que estos sectores volátiles... Yo recuerdo una frase del profesor Stiglitz, premio Nobel de Economía, que hace bastantes años lo escribió, dice... Los capitales volátiles no ayudan a levantar fábricas. Uh-huh. Es decir, el objetivo de ellos es la renta inmediata y de poca duración. Uh-huh. Están listos para irse cuanto antes. Y nosotros vemos que países que no han fijado limitaciones en este sentido, como el caso de Brasil, tienen serias dificultades. Y países que sí han puesto límites, como el caso de Chile, que sí le fue bien en ese sentido. Uh-huh. De modo que me parece que estos son aspectos no menores que hay que estudiar, ¿no? GAC, para que esto sea menos misterioso para quienes no sabemos, ¿cómo funciona en concreto? ¿Usted es un inversor de afuera, tiene 120 días para venir a hacer plata a la Argentina, tiene 10 millones de dólares, qué hace con eso? Hacer lo que quiere. Pero se invierte en bonos, pone a tasa de interés. Ajá. Y después se lo lleva cuando terminan los 120 días. ¿Es eso, venir, comprar unos bonos? Ah, y vuelve a comprar dólares, lógicamente, porque tú compras pesos, claro. ¿No? Claro. Viene, compra unos bonos, los pone en una, o sea, bueno, obviamente le rinden un interés que en ninguna parte del mundo tendría. Lógico, tiene red, pero fue durante años esto, durante años lo hemos tenido en la Argentina, ¿no? Pero eso, ¿y por qué le pagan esa plata al tipo? No le pagan, el señor invierte, lo que pasa es que no le cobran por venir, ni le cobran por irse, ni le cobran por lo que gana. Pero invierte en este momento, ¿no? Sí. En este momento. Si bueno, pero pusiera, el argumento, si usted llega a poner un impuesto, digamos, que grave las ganancias de tipo financiero, seguramente el interés de invertir se reduciría, ¿no? Claro, claro, pero GAC, el argumento que se usó ayer era que de esa manera facilitan que adelanten inversiones. Eso es lo que se dijo ayer. No necesariamente, porque no hay una división sustantiva que capitales dedicados a los flujos financieros no van a tener algún tipo de carga, salvo los 120 días, desde luego, con respecto a la inversión directa. Vea, acá lo esencial es, creo que hay otra mirada. La mirada principal hay que tener en cuenta es que ningún país que ha progresado puede depender del ahorro externo más allá de un 10 o 15%. Uh-huh. El resto tiene que ser ahorro local. Uh-huh. La Argentina tiene ahorro, pero si lo dedicamos a la timba financiera y a la fuga de capitales, evidentemente vamos a tener serias dificultades. Claro. O sea que este hombre, que es el tipo este que yo le imagino que viene, que compra unos bonos, que yo no es un no es un inversor, ¿o sí? ¿Por qué le decimos no inversor? No es un inversor, entonces, es un especulador. Claro. Claro, entonces cuando nos dicen son inversiones extranjeras, no son inversiones. No, la inversión extranjera directa es la invertida en bienes reales. Es más, yo le diría que casi no lo tomaría en cuenta cuando se trata para comprar una empresa argentina, porque esa empresa ya está. Claro, claro. Claro. Pero GAC, lo que me parece, que ¿por qué lo hace este gobierno? Me parece que en parte porque necesita... Es parte de la filosofía básica de neoliberal, ortodoxa. Ajá. Pero digo, en lo coyuntural necesita que ingresen dólares. Está buscando eso. No sé, porque en realidad si no alimenta la especulación, si no alimenta la fuga de capitales, lo que supone inmediatamente endeudamiento paralelo, seguramente que va a tener otras características. Así que realmente, yo le digo, yo creo que hay que pensar que ningún gobierno es suicida. Nadie hace las cosas para que les salgan muy mal. Las hacen porque creen seriamente que el mercado es el mejor asignador de recursos. Y que el Estado debería estar limitado a prestar servicios determinados a las necesidades de las empresas para que las empresas perciban rentabilidad para que después derramen. La realidad es que nada de eso ocurre y en definitiva lo que se produce es una feroz traslación de ingresos, como es lo que está pasando en este momento. Ajá. Ahora, por otro lado, otro mecanismo que van a producir es que parte de la deuda que el Estado tiene con el Estado mismo, o sea que no está expuesta a tribunales extranjeros que aprieten y obliguen, va a pasar ahora a bancos extranjeros y la garantía será del Tesoro Nacional. Es decir, que ahora otra vez tomamos deuda que mañana puede ser pasible de que tribunales internacionales nos vuelvan a prestar. Pero vamos a ver... En realidad hay que esperar un poco de tiempo, nuestras ansiedades nos traicionan, ¿no? porque hay que ver un poco cómo va a funcionar el mercado. Yo lo escuchaba ayer a Aldo Ferrer, y con mucha, yo diría, casi le diría con picardía, decía que en definitiva estamos viviendo con lo nuestro, porque la decisión del Banco Central, del gobierno, mejor dicho, de levantar las restricciones cambiarias, está basada fundamentalmente en la existencia de recursos que tiene el Banco Central, las existencias, está basada en un operativo de swap que tiene con China por 3.000 y pico, está basada en la promesa, o el compromiso, mejor dicho, del sector agropecuario de liquidar una cantidad importante semanalmente de venta de rezago de la... Creo que hablaban de 330 millones de dólares diarios. 400, algo así. Pero todavía no están liquidando. Bueno, pero de todos modos, todos son fondos propios del país. Todavía no... Las promesas de inversión, las promesas de aporte de capital, etcétera, aún están por verse. Por ahí se producen. Pero en los hechos, por ahora, si nosotros facilitamos la posibilidad de que haya fuga de capitales, nos vamos a ver en malas condiciones para atender toda la demanda. Porque lo que estamos incorporando como garantía no son volúmenes suficientes para ello, ¿no? Gac, le agradecemos muchísimo la comunicación y le mandamos un abrazo. Igualmente a ustedes, saludos. Abrazo. Adiós. Muchísimas gracias. Hablábamos con Abraham Gac, que es economista, integra el plan Fénix, y bueno, nos explicaba... La bicicleta financiera que viene, ¿no? Preocupante, ¿eh? Muy preocupante. Entrar, hacer guita con las tasas de interés, volver a convertir en dólares y tomarse... ¿Qué te la llevas a tu casa? Te la llevas a tu casa. Bien, bien, pero acá, y bien, Macri, vamos todavía. Hay que apoyar también. No solo hay que pensar en la gente de acá. Sí. Porque eso también es egoísta, pensar solo en el tipo que vive en la Argentina. También hay que pensar en el tipo que vive en Londres, necesita hacer un... Tiene ahí por ahí 100 millones de dólares, no sabe qué hacer. Sí, vení acá, vení. Eso. Trae los 100, te llevas 120 en 3 meses, mirá. Claro. Y no te cobramos nada. Y no te cobramos nada, y mirá qué país que somos.